libros al sol vuelven a las ondas, aunque todavía podemos disfrutar de ellos a la orilla del mar. Llega septiembre y seguimos con la búsqueda del libro de vuestra vida. Para empezar, esta nueva temporada, la tercera ya, os traemos un libro especial, que cuenta su trama desde una perspectiva diferente. Nos muestra la vida cotidiana de un modo distinto, con otro enfoque, otro tono. Es de agradecer ese giro de cámara que nos hace ver la realidad de un modo más amplio y que te ayuda a entenderla mejor y a darte cuenta de que la vida es algo más que nuestro propio pequeño mundo. Por otra parte, es una combinación de música y literatura que nos permite comunicarnos mejor con la historia y los personajes, gracias al filtro de las canciones. Ya sabéis que esto de mezclar música y literatura nos encantan los libros al sol. El libro del que hablamos se titula Bajaré de la luna en Tirolina, del escritor y músico Santi Balmes. Muy buenas tardes, Santi, ¿qué tal? Hola, muy bien, encantado de estar aquí. Si te parece, para los más despistados vamos a contar un poco tu trayectoria y la sinopsis de la novela. Santi Balmes es compositor y cantante de la banda indie Love on Lesbian. Dentro de su discografía tiene títulos tan celebrados como Maniobra de escapismo, Cuentos chinos para niños del Japón, 1999, La noche eterna en los días no vividos, El poeta Halley o Ben. En su faceta literaria es autor del libro infantil Yo mataré monstruos por ti, traducido a varios idiomas, de la novela de humor ¿Por qué me comprasteis un walkie-talkie si era hijo único? Y del libro de relatos La doble vida de las hadas. Su novela anterior, El hambre invisible, continuó con la senda emprendida con su libro de poesía Canción de bruma. En Bajaré de la luna en Tirolina, Santi Balmes nos ofrece una genial mezcla de lo surrealista con la realidad más cotidiana. La sinopsis dice: David, o David Weirdo, como le gusta que le llamen, es un preadolescente que ve el mundo desde una perspectiva muy diferente a la del resto de su familia y no está pasando por su mejor momento. Sus padres se acaban de separar. Su hermano mayor, Dano, ha dejado de hablarle sin que David sepa el motivo y, para colmo, se ha enamorado por primera vez de una chica de la que no sabe ni su nombre. Santi Balmes sumerge al lector en el mundo fantasioso y peculiar de David. Los sucesos cotidianos y extravagantes que acontecen en su estrambótica familia hace que viva con él su despertar a la adolescencia, al amor y a la sexualidad. Es una novela tierna y descarnada en la que la profundidad de las emociones llega envuelta en una capa de ironía y humor. Si a los 12 años eres un poco fantasioso, bastante cabroncete y muy divertido, la novela de Santi Balmes te hará recuperar al niño que llevas dentro. Nada, primero agradecerte que nos concedas esta entrevista, porque vamos, los tiempos que corren es un lujo y bueno, eso hay que estar siempre agradecido por eso. Muchísimas gracias, estoy muy contento y será menos, ya lo verás. Seguro que sí, además aquí en los libros al sol nuestra siempre tendencia es hacer una conversación entretenida y que la gente que nos lea pase un buen rato lo primero y luego pues... se compra un libro, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Bueno, pues para empezar, me gustaría partir del personaje de David. Yo cuando empecé a leerlo, bueno, leyendo ya solo la sinopsis, que dice David, pero le gusta que le llamen David Weirdo, ya no sabía yo si cuando ponía David estaba leyéndolo bien o no. Tenía yo esa duda, ¿no? Y bueno, el personaje de David, que es muy fantasioso, y la novela hace un retrato casi hiperrealista de la sociedad actual, ¿no? Me interesa esa vertiente de lo fantasioso que es David y del retrato que hace, ¿no? Cuando lo escribías, ¿lo hacías con ese objetivo así de claro o simplemente es tu forma de contar las cosas? Bueno, yo creo que el personaje si tienen mucha fuerza, la suficiente, se apodera de ti en poco tiempo. Si no, sería un acto, digamos, como de impostura. Creo que me poseyó David, y David, si me poseyó, es que hay una parte de David en mí, que quizás es un chaval de 12 años que aún lo tengo vigente y que puede que siga viendo el mundo un poco, el mundo adulto, pues con sus ojos ahí. Hay una sensación de incomprensión. Yo siempre he dicho de que el chaval de esta edad, cuando le pasan cosas, pues está en un punto medio entre el mundo adulto y el niño, pero a pesar de que ya se empieza a sentir capaz, o sea, de decidir cosas, todo lo que pasa a su alrededor es decisión de los mayores. Entonces es una época muy frustrante, la época de preadolescencia. Yo creo que es bastante terrible en ese sentido, y si te pasan cosas en ese momento, pues eres simplemente testigo. Bueno, aquí se me ocurren dos cosas sobre la marcha. Que bueno, la primera es, en ese sentido, David es un personaje que pretende ser libre prácticamente a toda costa, ¿no? Sí, es un personaje que, dentro de lo que es los dramas que no quiere afrontar, digamos, que están sucediendo pues delante de sus ojos, él pone una pátina de peliculera, una pátina fantasiosa, que creo que es directamente el bálsamo o su particular droga que le ayuda en el día a día a seguir adelante y no afrontar los problemas de cara, que a veces es un problema, pero es lógico, teniendo en cuenta de que aún no es adulto y que aún se le puede pedir que vea las cosas tal y como son en su radical crudeza. Yo creo que es una maniobra defensiva que muchos hemos empleado en alguna vez. Sí, bueno, prácticamente forma parte de tu estilo a la hora de escribir, es andar ahí en esta historia navegando entre el humor y las emociones, ¿no? Que eso es prácticamente marca de la casa. ¿Separarla sería casi peor que una fisión nuclear? Sí, posiblemente sería peor. Yo creo que la gente, quizás como yo, que en un momento dado pues nos cuesta un poco, curiosamente, pues hablar en el día a día y ser, digamos, como emotivos, hay un cierto, no te voy a decir autismo, pero sí que hay una cierta introspección. Lo que llevamos a través de algunos, lo que llevamos a través de la creación de una canción, de un poema, de un libro, en el cual pues sí que nos vemos como muchísimo más capaces de soltar esas cosas que nos es imposible. Yo creo que hay como una especie de explosión de llanto contenida siempre en la vida de un adulto, y que cuando logras pues tener una vida creativa, pues ahí esas válvulas de escape donde va goteando todo lo que te chirría, pues convierten de que las tuberías no implosionen. Sí, bueno, y tú consigues de alguna manera desvincular tus personajes que tú creas de tu propia persona. ¿La gente se cree que todo lo que escribe te ha pasado a ti? Sí, mucha gente lo cree, no es verdad. O sea, soy un gran mentiroso y no me cuesta nada reconocerlo, porque creo que si he conseguido de que algo pensara la gente que me ha sucedido en realidad, pues es que tengo oficio en realidad. Sí que puede ser de que lo haya imaginado de una manera tan intensa que me haya dado la sensación que al final lo he vivido, ¿no? Depende del poder de tu visualización, de tu fantasía, lo que puede llegar a colar, digamos, el clase dentro del mundo real. Pero sí que obviamente vive de alguna anécdota real, puede que exagerada, puede que le haya pasado a otra persona. Nos alimentamos de muchísimas cosas, somos seres vampíricos, la gente que creamos, y no tenemos ningún tipo de ética ni moral, y que 100 años dure, por favor. Sí, eso hay un meme por ahí que dice: soy escritor, todo lo que diga puede ser utilizado en una novela, ¿no? Claro que sí, incluso en a mi favor. Sí. No, siempre, eso siempre a favor. Pues sea lo que sea, si aporta una novela, siempre el escritor, pienso yo que siempre a favor de él, ¿no? Está en una situación, David Weirden, bastante, bastante jodida, ¿no? Porque está, por un lado, porque la separación de sus padres y no solo. Y un mundo de relaciones rotas, en realidad, ¿no? La de sus padres, la suya con su hermano, y si empieza uno, conforme va avanzando la novela, van surgiendo más relaciones rotas. Y para colmo, en un entorno de en pleno COVID, ¿no? Como hemos vivido. Este tipo de situaciones, estas relaciones rotas, al final, ¿son la mejor base a partir de la que contar una historia? Sí, yo creo que sí. Bueno, ahí el conflicto emocional, la tensión emocional que todo relato debe tener, pues escribir pues, con un formato humorístico, quitándole hierro o siendo desgarrador o siendo neutro, si quieres, depende de la pericia de cada escritor, pero creo que sí. Y yo te diría que la relación fría con su hermano le afecta muchísimo más que la relación con sus padres, porque creo que a fin de cuentas con un hermano es con el que vas a pasar más tiempo durante toda la vida y quizás te puede llegar a preocupar o a dejarte mucho más aislado que una relación fría con los padres, que en algún momento lo puedes incluso dar como por supuesto, ¿no? O lógico dentro del conflicto generacional, pero con una persona que tiene 4 años más que tú y con la cual pues en un momento dado pues los demás mayores siempre funcionan un poco como faros de Alejandría, pues que se te rompa el faro, creo que es bastante más dramático la relación entre hermanos, lo que puede llegar a influir mucho más en un trauma psicológico incluso que la relación que tengas con tus padres. Sí, además los hermanos mayores muchas veces son la fuente de todo, vamos. De muchas cosas, ¿no? Te dan a conocer cosas, vamos. Sí, es el que te indica cómo puedes llegar a ser tú en un tiempo muy breve. Es el que te advierte de los pasos erróneos en la vida y está hablando de los hermanos mayores. O sea, puedes ver muy lejana la vida de tus padres en realidad y piensas que los fallos que van a cometer al ser una generación diferente, pues no tienen por qué sucederte a ti, pero lo que le pasa a tu hermano mayor yo creo que sí que es una alerta como muchísimo más intensa. Una de las cosas en esa relación en hermanos mayores que Dano le da a David, que es la música, esa conexión que además es muy importante en la novela porque cada capítulo es el título de una canción y el bagaje musical, el conocimiento musical que tiene David a sus 12 años, el que le proporciona su hermano, ¿no? Ese tipo de conexión, ¿la has tenido tú también así con tu hermano? ¿Cómo, qué? No, yo no he tenido hermanos, he tenido la mala suerte de no tenerlos, pero sí que tengo dos hijos, dos hijas, y sí que he visto claramente cómo funciona, y también lo he visto en los hermanos de mis amigos que a la vez se convirtieron en mentores míos musicales, por tener mucho contacto con ellos. Entonces, el hermano mayor no solo llega a influenciar a su hermano, sino a todos los amigos que van a casa y que boquiabiertos pues empiezan a escuchar música que generacionalmente no les tocaba y descubren un mundo y se amplía de repente. Es un mundo que se circunscribe solo a tu edad, se amplía al igual pues 6, 7, 10 años incluso, dependiendo de la diferencia de edad, y es como de las primeras maneras que tiene alguien de ampliar su entorno generacional. Yo siempre había un amigo que tenía más discos que tú y descubrías música a partir de él. Esa conexión siempre ha existido, ¿no? Siempre, por supuesto. Yo tenía un amigo que sus padres tenían una tienda de electrodomésticos y por eso tenían muchos vinilos en esa época, y el hermano mayor era absolutamente el mesías. Y en esa elección de canciones que titula cada capítulo y después en la misma trama del capítulo surgen otras, ¿no? ¿Cómo han ido surgiendo esa selección? Bueno, yo creo que surgen a un nivel muy emocional. Hay algunas que, por ejemplo, pues iba escuchándolas en una playlist mientras grababa, mientras escribía el libro. Entonces, al tarde o temprano, creé imágenes como la canción de Tom York, cuando estaba la chica patinando. Esa imagen la tuve, pero casi como si estuviera viendo una película. O Walking in My Shoes de Depeche Mode. Son temas que te han acompañado a ti en muchas situaciones y que han sido como videoclips en tu vida, ¿no? Entonces, a partir de ahí, casi me imaginaba como un musical, y mira que odio los musicales, ¿no? No soy bastante fan de ese género, pero era como un musical callado al ser un libro, que eso es lo que me gustaba. Bueno, yo te reconozco que esa escena de donde sale la canción de Tom York me la leí de segunda vez poniéndome la canción también de fondo. Fue inevitable. Claro, es lo que casi debería intentar obligar al lector, porque realmente te lleva a otra dimensión leer las mismas palabras, pero con ese ambiente que está circundando a ese patio vacío con esas personas. Sí, efectivamente. Hablando de los personajes, pues ya hemos dicho que David es súper particular y es súper imaginativo y se crea su propio mundo. Todos los personajes en realidad son muy particulares. Por ejemplo, su tío, hermano del padre, pues también un tío súper súper curioso, ¿no? Pero todo en general tiene muchos matices y muchas particularidades. Cada uno de estos personajes tan especiales, cada uno, ¿qué han aportado a la trama? Yo creo que han aportado, el tío Vincent, por ejemplo, es uno de mis personajes preferidos. Yo creo que ha aportado esa figura del loco de la familia, que todos tenemos como un chalado, un poca solta, que se llama en catalán. Esa persona que al final, pues sin darse cuenta, quizás es el más sensato, el que tiene los pies más sobre la tierra, el que en un momento dado, pues... acaba definiendo esa frase como es la familia, y todos, teniendo en cuenta la familia de Weirdo, todos acostumbran a ser como bastante evasivos. La madre, por ejemplo, está más centrada pues en hacer yoga, en la autoayuda, en la meditación, etcétera, para salir del desastre. El padre es una persona bastante fracasada en el sentido de que en la vida que quería llevarlo al final, pues por casarse joven, pues no ha podido llevar. La abuela, por ejemplo, es una medium, de esas que te echan las cartas, pero realmente es una timadora, es una personaje de proceso bastante por la calle del Paralelo de Barcelona, casi se podría decir que esas que jubiladas. Personas que están con un pie en la tierra, pero con otro bastante fuera. Entonces, el tío Vincent es la realidad, es la escatología, es el fútbol, pero cuando nadie da por un duro para él, pues es uno de los que da como las lecciones existenciales, pues como y prácticas más intensas dentro del libro. Sí, sí, al final muchas veces el que tiene las cosas más claras, ¿no? El que está más loco es el que lo tiene más claro. Sí, por supuesto, y es el que quizás sabe valorar más lo que es la familia, la unión de la familia. Y esa facultad toca pelotas que tiene David, porque al ser tan fantasioso, pero también boca chancla, que decimos, ¿no? Que no se calla absolutamente nada, todo lo que viene a la cabeza. Esa primera escena que tiene nada más empezar el libro con la propia jueza de la separación de sus padres, ya es muy significativa, ¿no? ¿Por qué era importante crear ese parte tan, tan bocaza y de no callarse absolutamente nada? Bueno, yo creo que obedece a que en el fondo está aterrorizado, y entonces... hay una confrontación con el mundo adulto que él decide pues afrontar pues esa conversación con la jueza que le está pidiendo con quién quiere quedarse, que es una cosa que a mí me ha pasado y que realmente no se ha recomendado a pasar a nadie, porque es como bastante crudo, ¿no? Es cuando te dicen que quieres más a papá o mamá, es tan absurdo todo que lo que genera, él lo ve tan absurdo que al final se rebota y se vuelve, digamos, unas respuestas igual de absurdas que la situación en sí misma. A veces el mundo adulto crea situaciones absurdas y no nos damos cuenta porque tenemos muchas similitudes mentales, ¿no? Dígase la burocracia, dígase muchísimas cosas. Entonces, a partir de él, él ve el mundo muy raro y cree casi de que los absurdos son los demás. Claro. Dentro de, yo veo la novela, digamos, como tres ambientes, tres situaciones. Una, lo que hemos dicho del protagonismo de la música. Otra es mostrar ese contexto dramático a través del humor, y luego una parte muy, muy emocional, muy profunda, ¿no? Y hay tres escenas que para mí lo reflejan muy bien. Una primera, cuando David se pone a cantar por la calle Ronnie Ride de los Invaders. La otra es cuando los para el guardia urbano cuando vienen del funeral. Y la última, la que ya hemos comentado, con Patinadora, con Thom Yorke, ¿no? Esta primera de Ronnie Wright me lleva a pensar, ¿la música es el mejor desinhibidor del ser humano que hay? Yo creo que sí, yo creo que es, digamos, la droga que va directamente de la vena al corazón de una manera más rápida que cualquier otro tipo de arte. Creo que, yo que sé, un libro te induce a un estado de tranquilidad, de reflexión, de comprensión intelectual. La música a veces no le hace falta esto, es un tema de casi de vibraciones sonoras que tu cuerpo traduce en emociones, y es muy difícil competir con la instantaneidad de la música. Para que se sitúe la audiencia, la escena es que él va escuchando música en los cascos, esta canción que hemos dicho de Ronnie Wright, de los Invaders, y se pone a bailar y a cantar por mitad de la calle, vamos, básicamente. La siguiente escena, esta que muestra el contexto dramático a través del humor, viene de eso, de un funeral, una situación muy dura para todos, la madre y los dos hermanos. Los para el guardia urbano. Y bueno, la escena no la cuento para que todo el mundo la lea, ¿no? Pero bueno, es muy, muy divertida, ¿no? ¿Realmente el humor es la mejor forma de contar el drama? Bueno, sí, eso es una situación que le pasó a mi mujer. Yo estaba al lado del coche y fue espectacular, fue una risa continua. Y me gustó como para adaptar pues ese momento que mi mujer estaba muy estresada, teníamos dos hijas pequeñas, y lo cierto es que estaba bastante superada por momentos, y ese fue como eso, esa situación fue la metáfora de cómo estaba su cerebro por dentro. Entonces, para la figura de la madre me fue fantásticamente bien rememorarlo, pero claro, lo lleva hacia el extremo de alguien que está en una situación extrema y superada, y que delante de la policía muestra de que ha perdido absolutamente los papeles, y no solo ha perdido los papeles del coche, sino que los ha perdido de su vida. Eso, bueno, hay una frase por ahí que dice que el drama no es, el humor no es más que drama más tiempo. El tiempo te da esa perspectiva de ver con humor algo que realmente era una situación dantesca y dramática. Sí, es tal cual, es bueno, es abrir las ventanas y que pues, pase un aire fresco. El mobiliario dentro es el mismo, pero en algún momento sales a respirar un poco mejor. Y ya por último, esta escena que ya la hemos comentado durante la entrevista, que la escena con patinadora y la música de Thom Yorke de fondo, que es Down Chorus. Ahí es donde demuestras tu parte sensible, ¿no? Esa que a lo mejor decías antes, que te sueles guardar en la vida diaria, ¿no? No, eso, en la escena final, que digamos es donde pones sobre el papel tu lado más emocional, tu lado más sensible, esa sensibilidad, que no es lo mismo ser sensible que tener sensibilidad, ¿no? Para contar una escena y para contar unas emociones, que yo también creo que es marca de la casa tuya, ¿no? ¿Esa es una forma de sentir la vida que es irrenunciable para ti? Ya te he dicho que para mí es una manera de compensar una vida como bastante de vida que moderada dentro de lo que es mi día a día. Yo quizás como que mi infancia fue como bastante convulsa, ahora lo que tiendo es a ser racional, a ser sensato y a no dejarme llevar por tantas palabras, palabrería que hay en Instagram, en libros de autoayuda, de sabes, vive como si fuera mira, déjate de hostias, sabes, y sea amable con la gente. Yo lo único que quiero es ser amable con todo mi entorno, y que mi entorno sea amable conmigo, es lo único a lo que aspiro, y a lo demás ya está, el arte por sí condensa todo lo mejor de nosotros mismos, creo, y a partir de ahí me complementa quizás esa manera un poco más atada, reprimida que puedo tener de la vida desde que soy padre. Quizás he tenido que cambiar un poco el personaje, no te digo que no, y a sentar los pies en el suelo, pero siempre tendré un pie levantado, que es los libros y que son los discos. Sí, bueno, eso, el arte, como tú bien has dicho, yo creo que lo cura todo, lo sana todo, y el mejor mecanismo de comunicación que hay seguro. Y bueno, para ir ya finalizando, ¿qué proyectos literarios futuros tiene por delante? Pues ahora, pues mira, está a punto de salir un libro de una entrevista muy larga que hice a través de unos cuantos cafés con un periodista, que va a salir en breve, va a salir dentro de 15 días, el 18 de septiembre. Y luego, automáticamente, el año que viene, pues creo que voy a hacer uno que se circunscribirá, sea biográfico, se circunscribirá a todo lo que me pasa en la cabeza durante 24 horas. Y este va a ser como bastante frenético, porque va a ir hora por hora. Y va a ser como dar una vuelta al circuito de Montmeló, ¿sabes? Sí, pero sí, a 200 por hora. A toda la ciudad, bueno, eso promete. Ocurrirá porque en tu trayectoria, cuando uno ve tanto las canciones como el libro de poemas de Canción de Bruma y los libros anteriores, hay ideas que van evolucionando, ¿no? Y continuando, como si el hambre invisible, ¿eh? Como hay determinados conceptos que continúan, también el del propio concepto de Canción de Bruma y tal, y en este nuevo proyecto se van a volver a ver reflejados esos conceptos que a lo largo de tu trayectoria van apareciendo siempre. Sí, yo creo que sí, yo creo que es inevitable. Yo creo que al final un autor al final se acaba caracterizando por unos cuantos temas que le comen la cabeza de una manera un poco obsesiva, y a partir de aquí los recrea de diferentes maneras, en diferentes ámbitos y situaciones. Pero creo de que siempre hay esa manera, o al menos mi manera particular, que es casi una escritura casi inconsciente, y que luego tengo que poner de orden, porque primero lo que imprimo sobre todo es la emoción, es la imagen, es la fuerza, y luego tengo que darle un orden, cosa de que me diferencia bastante lo que sería pues un escritor de mapas, que se llama, que tiene que tenerlo todo muy organizado antes de empezar. Oh, ¿te dejas entonces llevar por la propia trama y por los personajes? Sí, sí, absolutamente. Igual puedo estar como, yo qué sé, 2 meses sin escribir nada, y de repente tengo una idea, un chispazo, y ya no suelto el ordenador hasta que lo acabe. O sea, es un poco cíclico eso, y la verdad, pues como me va bastante bien como para esperar como pacientemente a tener esa idea, esa emoción. En cuanto la tengo pescada ahí delante del lago, ahí sí que tengo de la caña, y ya no hay Dios que me pare. Fenomenal, tú mismo lo has definido. Son dos formas de trabajar completamente distintas. Bueno, pues para cerrar la entrevista, te he comentado las tres escenas del libro que habíamos seleccionado. Las tres las tenemos grabadas con una lectura y hemos empleado la música de fondo de cada una de sus escenas, ¿no? ¿Con cuál te gustaría cerrar el programa de las tres para terminar? Yo creo que con la de la patinadora está bastante claro. Sí. Bueno, pues, me ha dado una alegría porque también de las que me gusta. Yo que particularmente de toda tu trayectoria, cuando escribes así, es cuando me gana, ¿no? Ya te hablo como seguidor, que yo, La chica imantada fue la canción que me conectó, y a partir de ahí, pues, por la forma de escribir, a toda la trayectoria. Entonces, particularmente esa vena tuya es la que más me gusta. Muchas gracias, como nota. Pues nada más, muchas gracias, Santi, por este ratito. Ya te decía al principio que el tiempo es oro, y además si con tanto trabajo como que tenéis ahora, pues más gracias de agradecer todavía. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, ha sido un placer, ¿eh? Igualmente. Muy bien, gracias, amigo. Pues nada, que vaya todo bien. Vaya bien, chao. Hasta luego, adiós. Bueno, pues hasta aquí este primer programa de la tercera temporada de Los Libros al Sol. Nos despedimos escuchando la lectura de esa escena del libro de hoy, Bajaré de la luna en Tirolina, en el que, bueno, David y patinadora pues viven un momento muy, muy especial, y con la música de Thom Yorke de fondo, Dawn Chorus, que, como ya hemos dicho durante la entrevista, recomendamos encarecidamente leer con la música y con esta canción de fondo. La escuchamos, nos despedimos y posteriormente os dejamos con toda la programación de Onda Terral, que llenará vuestros momentos de diversión y buenos ratos. Un saludo y hasta el próximo martes. La he besado. Un último rayo de sol nos ha iluminado. Parecía que esa bola amarilla hubiera retrasado su ocaso por no perderse ese momento. Y he pensado que 10 años no son absolutamente nada, porque, en serio, el tiempo cada vez va más y más deprisa. El beso ha sido largo, tierno, excitante, intenso. Cuando hemos separado nuestros labios, le he pedido que hiciera eso que anteayer le pedí por videoconferencia. Luna no ha necesitado más palabras. Se ha descalzado en las gradas de hormigón. Se ha puesto los patines y ha empezado a deslizarse por el patio. Me he sentado en la tercera grada. Desde mi móvil seguía sonando Dawn Chorus, de Thom Yorke. Menudo director de videoclips podría llegar a ser. La he admirado dando vueltas y vueltas por el patio, mientras la voz del cantante de Radiohead decía cosas inexplicables, como las que yo sentía en esos momentos. Esa sensación que me partía en dos,